buenas noches. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Santino? Que el mismo habla. Bien, estamos en conversación telefónica con Santino de la banda Camus, una auténtica banda de rock que respeta incluso las raíces del rock, pero sobre todo me parece que le hace buenos honores al rock de acá también, ¿no? Que es difícil de igualar aquel rock de los 70, ¿no? Esos primeros rocks de riffs, como dicen ustedes. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por las palabras. Bien, sí, bueno, a nosotros nos gusta muchísimo el rock de los 70 de acá. Pescado, Papos Blues, Aquelarre, Invisible, son todas bandas que nos vuelan el marote, por decirlo de alguna manera. Sí. Y sí, obviamente estamos, como las escuchamos de toda la vida, estamos fuertemente influenciados por ellos. Nosotros somos una banda muy riffera, muy de la onda así setentosa, Zeppelin, Purple, esas son las influencias de la banda, digamos. Sí. Sí. Vamos, ahora, luego de la conversación vamos a estar escuchando una canción. Pero te quería preguntar, ustedes sacaron el disco Mandrágora. Sí. ¿Y cuándo lo sacaron? Y el disco salió, lo grabamos entre febrero y marzo de este año. Ajá. Y salió ahora a la calle más o menos en los primeros días de julio, digamos, que se repartieron todas las disquerías. Uh-huh. ¿Y van a estar haciendo la presentación oficial de este disco? Sí, la presentación oficial del disco es en diciembre, recién. Ah. En Quiri, acá en Capital. Ajá. Pero ahora este sábado vamos a estar tocando en Jorge Newbery, Córdoba. Y el sábado próximo vamos a estar tocando en Ramos Mejía, en Santana Bar, junto a Watchmen. Watchmen. Sí, una alta banda también, muy rifera. Más ochentosa, pero muy potente. Buenísimo. ¿Y la banda cómo se compone? La banda está formada por Leticia Pitrella en la voz. Uh-huh. Ignacio Cuneo en la batería. Uh-huh. Ivo Bosniuk en el bajo. Y yo, Santiago, en la guitarra. Bien. ¿Santiago? Santiago Kaslauskas. ¿Y por qué dijimos Santino? ¿Es tu sobrenombre? Sí, es que así me dicen, digamos. Me dicen mis amigos, pero soy Santiago. Yo buscaba acá en la gacetilla un Santino y no lo encontraba. Entonces, digo, quizás es el manager, quizás es un integrante nuevo. No, soy miembro fundador, pero bueno, así me dicen así algunos amigos y en el Facebook quedó Santino. Buenísimo. ¿Y qué proyectos tienen, además de, si es que los hay, ¿no? Además de del disco nuevo, bueno, la presentación para diciembre, digamos de acá a diciembre, que aparte de estas dos fechas que acabas de contarnos, que tiene algún proyecto, alguna cosa en particular, alguna gira, algún video? Bueno, por suerte ahora de acá a fin de año tenemos muchísimas fechas ya programadas, pero digamos las fechas grandes son ahora en octubre, vamos a estar tocando en el Roxy. Uh-huh. Que vamos a cumplir como 3 años como banda. Bien. Y lo vamos a estar festejando así a todo trapo ahí. Y bueno, ahora en unos meses vamos a lanzar el video del tema que de La Lala, que es el segundo tema del disco, el primer corte de difusión. Mm. Y nuestra idea es empezar a salir a tocar para afuera, digamos. Ahora ya el mes que viene vamos a tocar lo que eran Buenos Aires, Navarro, Campana, Mercedes. Y para fin de año nuestra idea es irnos a tocar para Rosario y para el año que viene hacer una gira por Argentina. Buenísimo. ¿Se animan en algún momento? Son proyectos ambiciosos que hay que ver si salen, ¿no? ¿Se animan en algún momento a hacer un acústico acá en vivo en el estudio? Pero sería un honor para nosotros. Bueno, vamos a programarlo entonces. Bien. Bueno, y la gente que quiere acercarse a la música a ustedes, además de ir a ver los shows, ¿cómo puede hacer? ¿Tienen un sitio, un Facebook, Bandcamp? ¿Dónde? Sí, estamos en prácticamente todas las redes sociales, al menos las más populares. Estamos en Facebook, que es Camus Rock. Sí. Twitter, Camus Rock. Nuestra página, camusrock.com.ar. Nos pueden escuchar en SoundCloud o en YouTube como Camus Rock. Y bueno, prácticamente ahí. Bien, ¿tienen unos videos en YouTube subidos? Sí, en YouTube tenemos dos videos, uno de que ganamos de un concurso de la marca Cat, que lo grabamos en vivo en el pie. Ajá. Y otro del EP que habíamos sacado hace un año más o menos, sí, un año, que se llama Del Otro Lado del Tema, que también está en este disco, que bueno, ese salió hace unos meses, ese videoclip. Bárbaro. Bueno, entonces, sábado 23 de agosto en Jorge Newbery 3519 a las 22 horas. ¿Qué es este lugar? Este lugar se llama 35 milímetros. Sí. Es un bar muy copado, tiene un muy lindo escenario, luces, se escucha muy bien. Bien. Así que es un lugar muy muy copado para tocar. Bien. Y para escuchar, ¿no? Obviamente. Sí. ¿Y el valor de la entrada? El valor de la entrada es 40 pesos en puerta. Sí. Tocan dos bandas también, antes, empieza a las 22 horas. Y bueno, nosotros estamos cerrando las noches a las 0 horas. Genial. Bueno, Ahí nos quedamos entonces con la data de esta fecha. Cualquier cosa, la gente puede ver un poco más de esta info, ya sea en nuestra página de Ofrendas Urbanas o googleando Camus y filtrando los resultados de Albert Camus, el escritor. Van a llegar a la banda seguramente. Ahí van a tener todo. Y nos vamos a ir escuchando una canción entonces de Mandrágora, ¿es así? Sí. Que se llama La La La. Perfecto. Bueno, genial. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, loco. Santino, y éxitos para el sábado, y vamos a ver si hacemos algo acá en vivo. Por favor, te tomo la palabra, loco, ¿eh? Adiós. Buenas noches, chau. Iba caminando por la calle. Iba sin calzado, sin dinero y con sed. De repente se cruzó usted. Le pedí monedas, me contestó. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ignoré al sujeto y me eché a dormir en un banco duro que me hacía doler. Tuve un sueño, fue igual que el de ayer. Y cuando desperté me di cuenta que la la la la la la la la la. Tito Puente, y escucho Ofrendas Urbanas.